Estamos hablando con Agustín Álvarez Rey, periodista acreditado en el Congreso de Tiempo Argentino y Radio Nacional. La última, por lo menos de mi parte, Agustín. Sí. Yendo al tema de la Ley Nacional de la Música, que le vinimos dando bastante rosca desde este programa, como para cerrar ahí el tema. ¿Podemos decir entonces que perdió estado parlamentario? ¿No es que queda una chance por la ventana de que el Poder Ejecutivo lo meta en la sesión extraordinaria posible que pueda llegar? O sea, ¿fue? No, digamos, además a lo que hablamos hace minutos nada más, le digo que hay una chance. Ajá, de que no pierda estado parlamentario, porque por más que tenga su dictamen y el dictamen caiga el 10 de diciembre, se constituye el Senado, puede constituir las comisiones de distintas maneras que tienen que ver con el reglamento, que son medio largas de explicar, pero puede constituirlas de diversas maneras, y simplemente avalarlo optado por las comisiones anteriores en los temas que tenía examen y se quieren sancionar, como el caso de la Ley de la Música, en este caso, póngale. Uh-huh. Y eso agilizaría mucho el trámite y le podría estar la media sanción en el Senado antes de fin de año. Claro. No pierda las esperanzas, puede ser que entre dentro del temario en particular. E insisto, para que quede claro cuál es el problema que hubo con la Ley de la Música, estaba lista para entrar al recinto este radicalismo a través de Gerardo Morales en una sesión de consenso, y el radicalismo por Gerardo Morales hizo imponer un tema que tenía que ver con las tierras en Jujuy. Digamos, esto a muy poquito de las elecciones, con la de Gerardo Morales es jujeño, a su partido así como senador, y no solo esto, dos semanas más tarde se votaba en San Salvador de Jujuy las autoridades locales, así que esa imposición del radicalismo hizo que se cayera la sesión donde se iba a tratar la Ley de la Música. Una semana después, es verdad, hubo sesión, pero la Ley de la Música no entró. Bueno, allí apareció un problema del presupuesto. La Ley de la Música tiene, si mal no recuerdo, presupuestado algo así como 13 millones de pesos para comenzar su funcionamiento. Bueno, este número, que si bien no parece importante para los números que maneja el Estado, fue parte de la discusión, y yo supongo que cuando se apruebe el presupuesto y ya con los números más claros y el presupuesto aprobado, puede ser que este tipo de normas que tengan prevista también una erogación importante también tengan el camino allanado, ¿no?